Buenas tardes, comunidad mosquitera. Para la columna de ciencia del día de hoy, la última del año, he adaptado una nota publicada hace exactamente 2 semanas en la revista National Geographic que relata los 10 descubrimientos científicos más asombrosos del 2020. Este año se ha publicado un frenesí de noticias sin precedentes. Mientras la pandemia de coronavirus causa estragos en todo el mundo y aguardamos ansiosos la llegada de la vacuna, en Estados Unidos, el asesinato de George Floyd suscitó protestas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. Incendios forestales vienen causando destrozos y huracanes destruyeron ciudades costeras. De hecho, se formaron tantos huracanes que los científicos se quedaron sin nombres para las tormentas. Sin embargo, entre todos estos acontecimientos fundamentales se ha producido una serie de descubrimientos científicos que no han recibido toda la atención que se merecen. Por lo tanto, acá te cuento 10 importantes avances que quizás te hayas perdido. 1. El material más antiguo encontrado en la Tierra tiene más edad que nuestro sistema solar. Miles de millones de años antes de que existiera nuestro Sol, una estrella moribunda arrojó polvo al espacio. Una pizca de ese polvo de estrellas, atrapado en un meteorito que colisionó con la Tierra, se dató como el material más antiguo hallado en nuestro planeta. El polvo se fusionó con otras rocas dentro de lo que se convertiría en el meteorito Murchison, que iluminó los cielos de Australia en septiembre de 1969, mientras se precipitaba hacia la superficie terrestre. Un nuevo análisis de estas rocas antiguas detectó granos de polvo de estrellas de entre 4.600 millones y 7.000 millones de años de antigüedad. Los científicos estiman que estos antiquísimos granitos de polvo solo existen en aproximadamente 5% de los meteoritos, pero eso no los ha desalentado para seguir buscando pistas sobre la historia de nuestra galaxia. 2. Descubren los primeros embriones de tiranosaurio. Investigadores han identificado restos de tiranosaurios tan jóvenes que aún no se habían librado de las cáscaras de sus huevos. El descubrimiento se ha producido gracias a los hallazgos en 2 yacimientos diferentes. Una garra de pie desenterrada en 2018, en la formación Horseshoe Canyon en Alberta, Canadá, y una mandíbula inferior excavada en 1983 en la formación Two Medicine de Montana. El análisis de los restos, que tienen entre 71 y 75 millones de años de antigüedad, reveló que las crías de tiranosaurio eran sorprendentemente pequeñas, con casi 1 metro de largo. Esta longitud es solo 1/10 parte de la de los adultos completamente desarrollados y podría ayudar a explicar por qué los investigadores aún no han encontrado otros ejemplares, ya que la mayoría de los científicos no buscaban un depredador tan pequeño. 3. Marte emite zumbidos y los científicos no saben por qué. En noviembre de 2018, una nave espacial llegó a la superficie fría y polvorienta de Marte para tomar el pulso al planeta. El geólogo robótico, conocido como módulo de aterrizaje InSight, retransmitió sus primeros hallazgos a la Tierra, emocionado y desconcertando a los científicos de todo el mundo. Entre estas curiosidades se encuentra un zumbido marciano, un ruido tranquilo y constante que parece pulsar al ritmo de los maremotos que sacuden el planeta. Por ahora se desconoce el origen del zumbido. La Tierra alberga muchas de estas vibraciones de fondo, desde el rugido de los vientos hasta el choque de las olas contra la orilla. Pero la música de Marte reverbera a un tono más alto que la mayoría de los zumbidos naturales de la Tierra. Un enigma hasta el momento. 4. Resuelven el misterio del extraño comportamiento de la estrella Betelgeuse. En general, Betelgeuse figura entre las estrellas más brillantes del firmamento, pero en diciembre de 2019 su intenso brillo se atenuó misteriosamente. El drástico cambio suscitó intriga entre los científicos. Quizá Betelgeuse se acercaba al final de su vida y podría explotar en una supernova más brillante que la luna llena. Sin embargo, en agosto de este año, la NASA anunció una explicación mucho menos extraordinaria para la repentina atenuación de su brillo. La estrella había eructado. Las observaciones del telescopio espacial Hubble revelaron que era probable que la estrella hubiera emitido un chorro de plasma supercaliente que se enfrió al salir. El proceso formó una nube de polvo de estrellas que podría haber bloqueado la luz de Betelgeuse desde el punto de vista de los observadores terrícolas. La estrella recuperó su brillo normal la pasada primavera, por lo que los astrónomos aficionados tendrán que seguir esperando sentados su muerte ardiente. 5. Detalles impresionantes de la última comida de un dinosaurio con armadura. La mitad delantera, excelentemente conservada de un dinosaurio con armadura de 110 millones de años, con placas óseas, escamas y todo, sorprendió y deleitó a los científicos tras su descubrimiento accidental en 2011, por un operador de máquina pesada que trabajaba en una mina de arenas bituminosas de Alberta. Pero este año, la criatura nos dio más emociones cuando un análisis reveló que la última comida del animal también se había conservado en su vientre. El dinosaurio era un nodosaurio, y la bola de vegetación fosilizada del estómago reveló que, unas horas antes de su muerte, había masticado un tipo específico de helecho seleccionado de entre una gran variedad de plantas disponibles. Los anillos de las ramitas leñosas consumidas con los helechos revelaron que era probable que el nodosaurio hubiera muerto durante el verano. Aunque es una sola comida, el hallazgo proporciona un panorama excepcional de las últimas horas de vida de una criatura de hace más de 100 millones de años. 6. Termina el fin, el segundo mayor brote de ébola. El 25 de junio, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin del segundo mayor brote de ébola, que había infectado a más de 3.480 personas y matado a casi 2.300. El denominado brote de Kivu comenzó en agosto de 2018, con un conglomerado de casos cerca de Kivu, en el este de la República Democrática del Congo. Contener la enfermedad en Kivu fue difícil debido a los disturbios locales, lo que suscitó sospechas sobre cualquier iniciativa del gobierno u organización internacional para frenar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, gracias a una nueva vacuna, los trabajadores sanitarios, dirigidos por Michael Yao de la OMS, pusieron en marcha una campaña para vacunar a cualquier persona que pudiera haber estado expuesta. Mejorando paralelamente las relaciones con la comunidad, esta iniciativa vacunó a más de 300.000 personas. 7. Descubren el cráneo más antiguo de un Homo erectus. En un principio, los fragmentos del cráneo, extraídos de las rocas del noroeste de Johannesburgo, Sudáfrica, parecían pertenecer a un babuino primitivo. Pero cuando dos estudiantes de la Universidad de La Trobe, en Australia, unieron las piezas, se dieron cuenta de que sostenían el primer cráneo de Homo erectus encontrado en el sur de África. Es más, con una datación de unos 2 millones de años, el cráneo representa el resto más antiguo de este ancestro humano. Creo que nuestros supervisores no nos creyeron hasta que vinieron a echar un vistazo, cuenta uno de los estudiantes. El descubrimiento ayuda a los investigadores a seguir descifrando nuestro enmarañado árbol genealógico y a averiguar cuándo y dónde aparecieron nuestros parientes primitivos. 8. Pistas del primer ADN de dinosaurio. En Parque Jurásico, aislar el ADN de los dinosaurios es tan sencillo como extraer la sangre consumida por un mosquito antiguo fosilizado en ámbar. Si bien todavía estamos muy lejos de hacer realidad esta obra de ficción, se ha producido un gran avance en el estudio del ADN fosilizado. Mientras estudiaba fósiles muy bien conservados de más de 70 millones de años, un equipo identificó los contornos de las células, formas que podrían ser cromosomas y varios posibles núcleos, las estructuras que albergan el ADN. Sin embargo, no han extraído ADN de las células fosilizadas, por lo que aún no pueden confirmar si el material es ADN inalterado u otro subproducto genético. Con todo, es un análisis emocionante de los detalles más sutiles que pueden preservarse con la fosilización. 9. Los humanos podrían haber llegado a las Américas antes de lo pensado. Los objetos de piedra hallados en el interior de la cueva de Chiquihuite, en México, indican que los humanos podrían haber llegado a las Américas antes, hace 30.000 años, casi el doble de lo que sugiere la mayoría de las estimaciones actuales sobre la llegada. Los arqueólogos están debatiendo acaloradamente esta fecha, y en un principio muchos dataron la primera presencia humana en las Américas hace unos 13.500 años, cuando los mantos de hielo retrocedieron y se abrieron rutas migratorias desde Asia. En cambio, evidencias recientes sugieren que los humanos llegaron miles de años antes, y el nuevo análisis de objetos de piedra como cuchillas, puntas de proyectiles y lascas de roca intercalados con trozos de carbón que datan de hace unos 30.000 años, sugiere que es probable que los humanos llegaran a las Américas antes que los glaciales comenzaran a derretirse. El estudio de la Cueva Mexicana sugiere que podría haber estado habitada hace decenas de miles de años, ya que es probable que la región fuera mucho más fría, húmeda y verde que en la actualidad. Sin embargo, aún no se han encontrado restos humanos y el nuevo estudio ha suscitado controversia entre los científicos. 10. Un arrecife más alto que el Empire State. Un equipo de científicos australianos a bordo del buque de investigación Falkor del Smith Ocean Institute estaba cartografiando el fondo marino del norte de la Gran Barrera de Coral cuando se topó con un imponente rascacielos de coral de más de 500 metros de altura, el primero de su tipo descubierto en más de 120 años. La nueva torre de coral, conocida como arrecife separado, es una de las 8 identificadas en la región. Estas estructuras naturales proporcionan hábitats fundamentales para criaturas como tortugas marinas y tiburones, que entran y salen de las profundas aguas adyacentes a la Gran Barrera de Coral. El equipo cartografió el arrecife separado y halló una gran variedad de formas de vida en el ecosistema. Tomaron muestras de rocas, sedimentos y algunos organismos que se analizarán en los laboratorios. Aunque probablemente surjan más detalles sobre este arrecife, los taxónomos que estudian las fotografías y los videos ya han identificado varias nuevas especies de pez. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y me despido deseándoles un feliz y excelente año 2021. Sin presos políticos y con la ley de aborto legal, seguro y gratuito aprobada.